siempre. Siempre. Hey everybody, hey everybody, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la programación de la FM, el movimiento de este lunes festivo. Sí, lunes festivo 29 de junio del 2020. La dirección y programaciones de Clásico Herrera, soy Drixer Gómez al aire, la número uno de los clásicos. La FM 106.9 presentándoles la FM, el movimiento. Espero que estén súper conectados, comenzamos con New Order. Y la canción Blue Monday del Minutos, Robbie Williams, Max Amelian, Yazoo, Vanilla Ice, Pebbles, Nice and Wild. También veo a Color Me Bad, Adventures of Stevie y Matthew Wild. Espero también que ustedes, a través de la publicación que ya hemos montado a través de las redes sociales, hagan parte de esta mañana del lunes feriado en la FM 106.9, la número uno de los clásicos, teniendo en cuenta todas las recomendaciones, teniendo en cuenta que estamos viviendo tiempos difíciles y que la vida es lo primero, hay que preservarla al máximo, definitivamente. Aquí está Mother Talking para continuar con You Are My Heart and You Are My Soul, el AFM imparable. 97.8 on your FM dial, you're listening to the funkiest station in the nation, and today we're just modern talking. My life, everything I sacrifice just to make her my wife, keeps me hot like fire, never cold like ice, I'll pay any price, cause she's just that nice, every line of my rhyme is dedicated to you, and I'll always be true, never will you be blue, you're the best for me, I love you till I grow old, worth more than gold, cause you're my heart you're and soul, you're my heart, you're my soul, I keep you shining everywhere. You're my soul.

FM Medellín, movemos tu domingo con la FM en movimiento 106.9. En el tiempo teníamos, y de qué manera, un flashback con el año de 1982 a través de la FM 106.9 con el Yasu y la canción Don't Go. Gracias a los oyentes que a esta hora hacen de las suyas y comparten con nosotros cualquier experiencia o, no sé, programan cualquier canción a través de Facebook, la FM Colombia, Twitter, arroba la FM Medellín y nuestra cuenta en Instagram, la FM Medellín. Saludo a Vivian, saludo a Yula. Saludo a Manuel Galeano, saludo a Claudia Jaramillo,

desde tu casa, desde el gym, en la ciclovía. Conéctate con la FM en movimiento. 106.9 Medellín, la FM. If you feel what I am feeling, then the truth is just believing. You're my diamond girl. Tu música con la FM en movimiento. Talk about you and me, yeah, and the case of a bit. night and every day now. And never meaning what they say, yeah. Never saying what they mean. Let me teach you how to meditate. Read your horoscope and change your fate. And furthermore, to hell with hate. Come on and give me some more and more and more. Na na na na na na. Don't give a damn, a damn, a damn. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, na na na na na na na na na na na na na na na na. Talking about you and me, yeah, and the games we were playing. Clásicos. We'll be right back. Radio, movemos tu música con la FM en movimiento. La FM, mis clásicos siempre. Don't you worry. I know. somos la número uno de los clásicos. Gracias de verdad por hacer parte de la número uno de lo más retro de nuestra generación, de la emisora que tiene todos los clásicos de todos los tiempos, la FM Medellín. A las 12 del día tendremos un gran especial de baladas americanas a cargo de Anne Prix, que nos va a presentar este gran especial a las 12 del día. Y a las 2 de la tarde el Clásico Herrera va a traer a los artistas de nuestra generación presentándonos nada más y nada menos que los festivos dobles FM. En esta hora escuchamos a OMD, Robbie Williams, Max A Million, también tuvimos por ahí a Yasuo, Vanilla Ice, Pebbles, Color Me Bad, y esta canción de Adventures of CD que acabó de sonar llamada Dirty Cash. Vamos a cerrar con Break My Stride en minutos, Bellini, Level 42, Katy Dennis, Billy Ocean y Michael Joseph Jackson en la FM 106.9, imparable, no solamente en semana, sino también en los lunes festivos. Este próximo lunes, no te pierdas nuestros especiales para que disfrutes de un inolvidable festivo. Desde las 12 del día, nuestro lado suave con Festivos de Baladas. A las 2 de la tarde, dos canciones de tu artista favorito con Festivos Dobles. A las 6 de la tarde, estarás conectado con tu mejor regreso a casa, escuchando tu radio en los 106.9 en De Regreso FM. Y rematamos tu día desde las 8 de la noche con Baladas Americanas. Este próximo lunes festivo, la FM imparable. RCN Radio, en casa contigo. Luis Carlos Vélez, de lunes a viernes desde las 5 de la mañana. Toda la información de Colombia y el mundo. Vámonos a París con Diana Jayón, la noticia más importante hasta ahora en Europa. Diana, buenos días. Luis Carlos, buenos días.